Segundo bloque de cuarentena con la Minga. Y los vecinos de Los Aromos denunciaron a la intendenta que negó el terrorismo de Estado. Esto fue el Día de la Memoria, mientras un pueblo completo conmemoraba el Día de la Memoria para la Verdad y la Justicia. En Los Aromos, acá una comuna de la provincia de Córdoba, su jefa comunal o presidenta comunal, Nelly Morales, hacía apología del terrorismo de Estado. Y bueno, los vecinos la acusan ahora de instigación a cometer delitos y apología del crimen. Para hablar del tema, nos vamos hasta allá telefónicamente para hablar con una vecina. Es Ana César, que es vecina de Los Aromos e integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Nodo de Padrabachasca. Hola Ana, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Alejandro y buenas tardes para toda la audiencia. Bueno Ana, no tengo muchas palabras para poder describir este acto después de 40 años del desastre que pasó en este país. Pero una persona votada por el pueblo ha tomado esta actitud, que no sé si es la primera que tiene con respecto a esto, pero bueno, para eso te convocamos a vos, para que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó. Sí, mira, el día 24 de marzo, en esa fecha tan sensible para todos, la encargada de salud animal de la comuna, que es Marité Colauti, postea en su Facebook, que luego es reposteado por la jefa comunal Nelly Morales, afirmando y poniendo, agregando al posteo, así es, Marité, así es. Postean, entre otras cosas, una foto en donde dice que no son 30.000, son 6.415, que no fue genocidio, fue una guerra, que no eran jóvenes idealistas, sino que eran terroristas, que no es negacionismo y ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es, y que no es justicia, que son juicios de venganza. Nos pareció gravísimo ese reposteo, nos pareció muy grave viniendo de dos personas que ocupan cargos en un gobierno local, que tienen funciones en el gobierno, digamos, ¿no? Por lo cual, enseguida, desde la Mesa de Derechos Humanos, emitimos un comunicado repudiando esto y hicimos una convocatoria a vecinos y a organizaciones de derechos humanos para manifestarnos el día domingo, a la cual asistieron un poco más de 200 personas, que es muchísimo para nuestro pueblo, y hicimos una manifestación en contra. Nos parece que estas expresiones no tienen lugar. La jefa comunal salió posteriormente a expresar en diversos medios y en las radios de acá cercanas, de Altagracia, una supuesta defensa a eso, en donde volvió a afirmar lo que había dicho en el reposteo, en donde tuvo expresiones de apología del terrorismo de Estado, puso en duda el número de desaparecidos, comparó los delitos cometidos por grupos civiles armados con el terrorismo de Estado ejercido sistemáticamente durante los gobiernos de facto, con un aparato y un poder estatal que suspendió garantías constitucionales de la población, que prohibió expresiones ideológicas, políticas, artísticas, filosóficas. También tuvo esta jefa comunal expresiones de odio en relación al trabajo y a la intervención constante que los grupos, organismos y políticas nacionales de derechos humanos venimos intentando y realizando en este duro trabajo de evidenciar y recomponer los delitos de lesa humanidad cometidos desde el Estado argentino en esa época. Además tuvo expresiones antidemocráticas, poniendo en duda los procesos judiciales que investigaron, procesaron y condenaron las acciones delictivas terroristas por parte de gobiernos militares. Y además evidencia un desconocimiento de sus obligaciones y responsabilidades como funcionaria pública, ¿verdad? A eso quería llegar, porque no es motivo de destitución esto que ha hecho ella. ¿Ustedes lo pudieron averiguar con un abogado constitucionalista? Y nosotros estamos en eso, estamos asesorándonos con abogados de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba y con algunos legisladores para ver cuáles son las acciones a seguir. Mientras tanto, hay un grupo aquí en Los Aromos, como vos bien dijiste, de familiares de detenidos desaparecidos de Villa Los Aromos, que han presentado en el día de ayer ante la justicia provincial en Córdoba se han presentado como querellantes, estableciendo una denuncia penal por las afirmaciones negacionistas y por apología del delito, ¿verdad? En este caso del terrorismo de Estado. Esa causa ya inició, nosotras estamos evaluando si presentar algo en justicia federal también. Sí. Vos sabés que no es grato lo que te voy a preguntar, tampoco sé si es correcto, pero quiero saberlo. ¿Hay aceptación en la comuna de esto que está pasando de parte de la jefa comunal? ¿Tiene adeptos a este pensamiento? Bueno, lamentablemente tengo que decir que sí, que tiene adeptos, tiene personas que verdaderamente o no estudiaron historia o... Bueno, la verdad es que prefiero no pensar mucho en eso. Hay gente, esta villa ha estado gobernada durante más de 20 años por un ex militar que tenía claramente una postura bastante parecida, digamos. De todos modos, en los últimos años ha ingresado y ha venido a vivir muchísima gente nueva a la villa, por lo tanto, quizás esas expresiones se dan creyendo que va a haber un amparo por parte de la población, pero no es así, ya no va a suceder así. Hay mucha gente nueva, hay mucha gente que ha venido a vivir ahora y que muy bien el domingo cuando manifestamos han expresado mediante su presencia en la manifestación, trayendo carteles, hicimos una colocación de carteles y flores ahí en la comuna, que no vamos a permitir este tipo de expresiones por parte de funcionarios públicos. Vos sabés que el año pasado apareció una mujer en los medios televisivos, que ahora es parte del Estado, porque es funcionaria, que se llama Victoria Villarruel. Y ella, con las palabras muy parecidas a Nelly, en programas de televisión se dirigía a los supuestamente 8.000 desaparecidos, que estaba mal hecha la cuenta, que defendía a los genocidas y maltrataba a los montoneros. Algo que están viendo desde un lado muy perverso, y aparentemente esto se está replicando en muchos lugares. Bueno, obviamente Córdoba no iba a ser la excepción, porque sabemos que acá hay un gorilaje bastante importante y un fachismo que sale de entre las piedras. Pero bueno, esto que pasó el domingo creo que refleja también lo que la mayoría opinamos, que esto no puede volver a pasar. Totalmente, totalmente. Yo creo que se trata de grupos minoritarios que se ven en estos momentos habilitados a determinadas expresiones y a tergiversar la historia también, desde una posición de que sustentan una versión real de la historia y no parcial. Lo que dicen es que quienes pensamos diferente estamos sosteniendo una visión parcial de la historia, sí. Y mezclan el terrorismo de Estado con el accionar de grupos que decidieron utilizar las armas para luchar contra lo que ya venía sucediendo, porque mucho antes del 76 ya venían sucediendo acciones de terrorismo por parte de grupos militares y desde los gobiernos. Entonces no podemos desconocer, más allá de que se hayan cometido delitos, no podemos desconocer que el aparato estatal violó la Constitución, violó las garantías de las personas y realizó secuestros, asesinatos, violaciones, robos de niños, de la identidad de niños, con una impunidad total, ¿no? Sí. Y sin ningún tipo de justificativo. No podemos justificar a esta altura, no podemos seguir justificando esas acciones. No, para nada. Para nada. Aparte, esto, ¿sabés que lo que genera? El malestar entre los mismos vecinos. Defender lo que es indefendible e incitar a la gente de la comuna a tener esta riña es horrible. Exactamente, exactamente. Sí, además de, bueno, como dice el vecino que se ha constituido en querellante, uno de los vecinos que se ha constituido en querellante, él tiene su padre desaparecido, él se siente dolido. Ella trató a su padre de terrorista, ¿verdad? Gratuitamente. Increíble. Dando por sentado que todos los desaparecidos han sido terroristas. Increíblemente. Ha tenido unas afirmaciones realmente que no se pueden creer. Nosotros en este programa alzamos la bandera de uno que vivió ahí a 15 minutos de ustedes, que es Ernesto Che Guevara, que era todo lo contrario a lo que se genera en una comuna muy cercana a donde él vivió, de donde se lo recuerda día a día con todos sus hechos históricos. E increíblemente tenemos que estar hablando de esto después de 40 años en nuestra propia tierra. La verdad, me llama muchísimo la atención, me entristece por todos y más por ustedes que están ahí conviviendo con este tipo de personas. Y me gustaría que esto no quede solamente en la noticia televisiva, radial o escrita, y de poder seguir adelante con esto. Así que les brindo el micrófono y todo el apoyo de nosotros para que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que sí, no podemos permitir este tipo de expresiones que son antidemocráticas y que son refieren a la apología del terrorismo de Estado. Sostenemos nosotros que la violación de los derechos humanos desarrolladas por el Estado en la dictadura no puede ser justificada con ningún argumento y que no es libertad de expresión. No es libertad de expresión, es apología del delito de lesa humanidad. Sí, totalmente. Y que Videla no fue un héroe de la patria, como afirmó la señora Colauti, sino un criminal condenado en 3 causas a cadena perpetua, probado por la justicia, por el Poder Judicial de la Nación. Sí, sí. Como y ellas están poniendo en duda el accionar del Poder Judicial de una institución del Estado argentino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es gravísimo. Sí. Por donde se lo mire. Exacto. ¿Cuántos habitantes son en la comuna, más o menos, ahí en Los Aromos? Y cerca de 2.000, más o menos. 1.200 los que votan y 2.000 personas viviendo. Y se nota, desde el 24 horas se nota la intranquilidad que llevó estos comentarios de ella. Sí. Totalmente. Estamos todo el tiempo hablando con vecinos y vecinas. Lo que piden es la renuncia. Sí, totalmente. Lo que hay que ver es legalmente qué se hace, digamos, ¿no? Pero lo que se solicita es que no puede seguir más en este cargo. Tiene que recibir una sanción. Totalmente. Ana César es vecina de ahí de Los Aromos y bueno, de la Mesa de los Derechos Humanos de el nodo de Parabachasca. Te agradecemos muchísimo esta cercanía que nos brindaste para poder enterarnos de lo que pasa. Te pido, por favor, si no es mucha molestia, el que nos tengas al tanto. Y si tenemos que volver a hablar al aire de esto, no lo dudes, lo seguimos hablando al aire porque esto es de todos y lo tenemos que seguir conservando entre todos y generar esta memoria que tenemos que tener para que la verdad y la justicia sigan en vilo cada 24 de marzo. Exactamente, hay que cuidar la memoria y continuamos diciendo nunca más. Te agradezco muchísimo, Alejandro, del espacio y prometo mantenerte al tanto. Abrazo grande, Ana, y saludos a toda la gente de Los Aromos. Gracias, abrazo.